Desde el corazón de los Andes suena hoy una melodía que enciende cada rincón. Radio Machu Picchu con fuerza y sabor, llenando de vida cada canción. El aire se llena de magia ancestral, con ritmo y pasión que te hace bailar. 99.3 FM es tu lugar, donde la música nunca deja de sonar. Baila conmigo al ritmo del Cusco, la energía sube, siente el impulso. Rayo Machu Picchu te invita a soñar con cada acorde que hará vibrar. Desde el amanecer hasta el anochecer, la música en tus venas no dejará de correr. Las montañas cantan, el cielo es testigo de un ritmo eterno que vive contigo. Baila conmigo al ritmo del Cusco, la energía sube. Radio Machu Picchu. Esta es la hora. 1:40 conmigo al ritmo de Cusco, la energía sube, siente el impulso. Radio Machu Picchu te invita a soñar con cada acorde que hará vibrar. En cada nota, en cada compás, el espíritu andino no se apagará. La radio que une a cada generación es Machu Picchu, nuestra conexión. Baila conmigo al ritmo de Cusco, la energía sube, siente el impulso. Rayo Machu Picchu te invita a soñar, con cada acorde te hará vibrar, con cada acorde te hará vibrar, con cada acorde te hará vibrar. Baila conmigo. Estás escuchando Radio Machu Picchu 99.3 FM, transmitiendo desde el Santuario Histórico de Machu Picchu. Radio Machu Picchu, la voz del pueblo. Desde una de las maravillas del mundo, Machu Picchu, somos Radio Machu Picchu 99.3 FM, la radio del pueblo. Desde una de las maravillas del mundo, Machu Picchu, somos Radio Machu Picchu 99.3 FM, la radio del pueblo. Machu Picchu, esta es la hora. 1:44 Machu Picchu. quiero sacarte de mi historia y así poder ser feliz. Quiero borrarte de mi memoria para no pensar en ti. Quiero sacarte de mi historia y así poder ser feliz. Como no puedo, quiero tomar. En Radio Machu Picchu, esta es la hora. 1:48. Como no puedo, quiero brindar, brindar y así dejar de amarte. Así deja de amarte. Los amos del Perú. Machu Picchu, esta es la hora. 1:52. 99.3 FM. Transmitiendo desde el Santuario Histórico de Machu Picchu. Radio Machu Picchu, la voz del pueblo. alma. Por eso yo me emborracho por tu amor. Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar. Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría. Por eso yo me emborracho por tu amor, por tu amor. Machu Picchu. Yo moriré. Machu Picchu, esta es la hora. 1:56. Como y bebo y no es por ti. Si me emborracho, yo soy feliz. Como y bebo y no es por ti. De tu cariño ya me olvidé. Se marchó, tal vez aquí en el bar la puedo olvidar. Vamos, vamos, pito sin porro en Trujillo. Aunque me digan borracho, aunque me digan perdido, que me importa a mí la gente. Borracho, aunque me digan perdido, que no importa a mí la gente, no sabe cuánto he sufrido. Borracho, triste y solito, la gente me dice borrachito. Borracho, triste y solito, la gente me dice borrachito. Y seguimos. We'll be right back. borrachito celoso, celoso yo soy, celoso por ti. Soy borrachito celoso, así seguiré hasta morir. Soy borrachito celoso, celoso yo soy, celoso por ti. Soy borrachito celoso, así seguiré hasta morir. Machu Picchu. Borrachito me quedaré, así vagabundo me de morir, tomando llorando en las cantinas, poquito a poquito se va mi vida. Así borrachito me quedaré, así vagabundo me de morir, tomando llorando en las cantinas, poquito a poquito se va mi vida. En Radio Machu Picchu, esta es la hora. 2:04. Amor, Taki, ya pongo Perú, ya está en chispa. Radio Machu Picchu. Estás escuchando Radio Machu Picchu 99.3 FM, transmitiendo desde el Santuario Histórico de Machu Picchu. Radio Machu Picchu, la voz del pueblo. Desde una de las maravillas del mundo, Machu Picchu, somos Radio Machu Picchu 99.3 FM, la radio del pueblo. Desde una de las maravillas del mundo, Machu Picchu, somos Radio Machu Picchu 99.3 FM, la radio del pueblo. ¿Sabe quién llegó? ¡Ay, Dios mío! Tú que eres testigo de nuestro amor, dile, suplícale que regrese a mis brazos. Radio Machu Picchu, esta es la hora. 2:08. Momentos vividos. Nunca te olvides. Le esperaré. Día y noche, le esperaré. Para decirle que. Ay, que la quiero yo. Se lleva el viento, como decir a mis ojos que no te miren, a mis brazos que no te esperen, no. nunca te podré olvidar, Nora Cayupe. Cuando la veas por ahí, cuando te encuentres con mi amor, dile que yo la espero. ¡Ay, vida! Recordando el ayer, los momentos vividos, ella y yo. ¿Cómo dice? La esperaré, día y noche la esperaré. La esperaré, para decirle que... Radio Machu Picchu. Regresa, amor, ven junto a mí, te necesito, ven por favor. Cuando tú vuelvas te amaré, me amarás hasta el final. No hay barreras que nos separen. Regresa pronto. ¡La juventud!